En la red, la marca de Carlos Heller. 12.06, tengo tres temas que seguro quiero que no se pasen. Me parece que para el segundo bloque, que es tu postura con el tema salario básico universal, alguna alusión al paro protesta del campo, comillas, del otro día, y algo que surgió hoy en el diálogo con Yasky, además de con Plaini, que es la reducción de la jornada laboral, que me parece que es un tema que se viene. Juntamos el 1 y el 3, ok. Yo voy a dejar eso para el segundo bloque porque quedaría medio marciano, me parece, arrancar por el contexto general de esta semana y por, bueno, cómo te posicionás a propósito de lo que hacia izquierda y derecha ha quedado como Bataki quedó a la derecha de Guzmán. Entonces, ¿para qué todo esto? No, pero yo voy a salir de la fraseología y decir, yo creo que esencialmente en lo que a uno le interesa, lo que hay es una continuidad de los ejes principales de lo que es, yo diría, la propuesta del gobierno, que tiene que ver con dos o tres cuestiones. La reducción gradual del déficit fiscal, la constitución de reservas para fortalecer la situación general de la Argentina, la reducción de la emisión como herramienta para financiar el déficit fiscal sobre la base de la creación de un mercado doméstico, un mercado en pesos que permita, porque si no hay magia, si quiero déficit fiscal y no tengo cómo financiarlo, traje a Copperfield o alguno por el estilo. Y en ese marco hacer todo eso sin ajustar el gasto, esencialmente en lo que tiene que ver con el gasto social, en lo que tiene que ver con el gasto previsional, en lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, educación y salud. ¿Qué es lo que se está haciendo? Carlos, ¿a vos no te parece que como gesto faltó en la aparición primera de la primera aparición oficial, porque había tenido dos intervenciones en entrevistas televisivas, ¿no te parece que faltó algo más contundente? Ni siquiera te digo un anuncio, pero un gesto respecto de lo que está sucediendo con la inflación, con los precios, con los salarios. Perdón, dicho sea de paso, en la semana nada menos del 5,3% que dio junio, con una perspectiva para julio que parecería más preocupante todavía. Pero yo te voy a decir, entonces, te tengo que decir lo que recién le dijo Yasky a tu colega acá. Una cosa es ser político y otra es comentar la política. Son dos cosas distintas. Bataki es ministro, tiene que decir cosas que tienen que ver con lo que tiene que hacer. Y eso no le impide, es decir, todas esas medidas que yo te nombré y que ella nombró, tienen como objetivo contener la inflación. Yo me he aburrido de decir acá que han convertido a la inflación, no es con vos, pero digo, han convertido a la inflación en un fenómeno autónomo. Hay que combatir la inflación, como si la inflación fuera una enfermedad, fuera una cosa meteorológica, fuera una cosa. La inflación es producto de relaciones de producción. La inflación es producto de la especulación. La inflación es producto de la puja distributiva. La inflación es producto de los miedos, la expectativa y todo eso que se instala. Todo eso es lo que se está tratando de normalizar, voy a hacer como decís vos, con comillas, normalizar con comillas, desde un desastre, cosa que tampoco se puede obviar, porque acá hay una facilidad para obviar y aislar los fenómenos como si no tuvieran nada que ver con lo general. Hay reuniones internacionales que están hablando de catástrofes, hambrunas. Nosotros, la propia Georgieva, no, sí, semana, lo ¿no? tengo, pero sí, mirá lo que dijo Georgieva. que por ejemplo viene de, no a mitigar, porque lo que dijo no hay mitigar. La semana pasada advertimos del tema de las acciones dolorosas. Uno podría decir, bueno, me quedo un poco más tranquilo porque no estaba hablando de la Argentina. Por ahí podría decir, bueno, pero es más grave. En la reunión de ministros y gobernadores de los bancos centrales del G20, que se realizó estos días en Bali, en el blog publicado el 13 de julio, es decir, esto es oficial, Georgieva dice, dirigiéndose al mundo, a los, sí, sí. Es necesario actuar ahora porque dolerá menos que actuar más tarde. Y dice, insisto, hablando del mundo, y yo no estoy diciendo que está bien, estoy ubicando los escenarios donde tenemos que ver lo que se hace en la Argentina. Tendrán que endurecer su política fiscal, lo que ayudará a reducir la carga de los préstamos cada vez más caros. No hay que pasar por alto, que dijo, agrego yo, una cosa para los argentinos, no se dijo los argentinos, pero para algunas de las discusiones domésticas. La deuda en dólares no es un buen lugar donde estar si no se producen dólares. Grábatela. La deuda en dólares no es un buen lugar para estar cuando no se producen dólares. ¿Y la lectura en la Argentina de eso? Bueno, la polémica de que es lo mismo endeudarse en peso que endeudarse en dólares, que la deuda con el Fondo Monetario es lo mismo que la deuda doméstica que acá están construyendo para financiar el déficit fiscal. Entonces, desde luego, en esta dimensión de crisis, Eduardo, siempre hay un vaso medio vacío. Digamos, es imposible que no haya. El tema es visualizar si lo que se está haciendo está en la dirección correcta. Luego discutir si la intensidad es la suficiente o es la posible. Es todo lo que se puede. Bueno, a ver, vayamos ahí. La dirección está claro, es la correcta, acabas de subrayarlo. Sí. Con la intensidad... No, yo quisiera más, pero ahí viene, entra un fenómeno de discusión teórica y de debate, que es el tema de hasta dónde te da el cuero. Es decir, recién decía Yasky, yo lo acabo de escribir para mi columna de Página 12 del domingo, tenemos que avanzar con la renta inesperada y tenemos que avanzar con el fondo para pagarle al fondo. Pero eso es nuestra voluntad y nuestro deseo, pero no tenemos los votos en el Parlamento para hacerlo. No alcanza con nuestra voluntad y nuestro deseo. La relación de fuerza es algo que uno no debe aceptar mansamente, pero no puede ignorar alegremente, porque existe. Entonces, yo creo que esto que se está gestando, más allá de las intenciones de los distintos, me voy a quedar con lo que hoy dijeron los dos dirigentes sindicales que estuvieron acá. La marcha del 17, la movilización del 17, debe ser una movilización contra los formadores de precios, debe ser una movilización contra la economía concentrada, debe ser una movilización para darle fuerza a los que queremos que esto cambie y que se puedan avanzar. Yo digo, en realidad, el movimiento obrero y los movimientos sociales y demás, el día que tratemos en el Parlamento el tema de la renta inesperada, tendría que haber 500.000 de personas en la Plaza del Congreso para equilibrar el desbalance que tenemos en el recinto. Está Heller. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Vamos a tres temas. Cumplamos con lo intentado. El tema campo. Y después vos querías unir salario básico universal con reducción jornada. No, yo no quería unir. Vos me planteaste los dos temas y yo te dije unámoslo. Unamos, claro, por eso, salario básico con sí, sí. Reducción. Pero entonces, campo. Cerremos, claro. No, a ver, uno de los grandes medios de comunicación gráficos puso en el título contra el gobierno movilizado en las rutas, el campo hará hoy un cese de comercialización. Más claro de que se trató de un paro político parece parece imposible. Cuando empezó era el gasoil, se disipó el tema, pues se resolvió. Como el gobierno dijo, estamos comprando los buques, va a demorar un par de semanas, van a llegar. Los fertilizantes se resolvió, se modificaron las normas para facilitar la importación de fertilizantes. Está claro, yo estuve mirando en el acto ese que hicieron en Gualeguaychú. Ya, ya comentamos, había más gente en el palco que abajo. Claro, pero además todas las consignas eran políticas. A mí no me parece mal que se haga política, porque yo creo que la política es fundamental. Pero lo que no hay que hacer es disfrazarla. Fíjate que incluso los órganos más caracterizados de la derecha mediática, La Nación Más, TN, casi que ignoraron lo sucedido. Porque realmente fue un fracaso. Claro, una marcha, yo vi, había 6 tractores y unos cuantos autos, qué sé yo. Lo que pasa, y que creo que también hay que nosotros hacer el esfuerzo enorme de dejar de hablar de el campo como una unidad. Porque efectivamente una cosa son los chacareros, los pequeños, los grandes, otras son los acopiadores, otras son las empresas que comercializan, y otras son los exportadores, y son todos... todo eso llamado el campo es parece que como mínimo es absolutamente injusto. El sector en general de verdad está muy bien. De verdad está muy bien. Sí, sí. La cantidad de créditos que se dan para compra de renovación de tractores, cosechadoras, sembradoras, etcétera, es espectacular. Las empresas nacionales que fabrican ese tipo de equipamiento están entregando a 8 o 10 meses, nos dan abasto. Yo trato con muchas de ellas hace un año, muchas estaban hace 2 años en grave situación económico-financiera, algunas con riesgo de concurso, etcétera. Hoy están todas muy bien, porque están a full, nos dan abasto. Entonces hablar de problemas del campo es al campo lo que debería lograrse es que los 14.000 millones de dólares, leí hoy creo que en la nota de Cufré, que están retenidos de soja, se liquiden. Y entonces todo este tema que tenemos de reservas... Se supondría que lo van a liquidar de acá a 2 meses, por algo se habla de acomodamiento de reservas. En 2 meses, porque están sentados arriba de los algunos celulares. Dicen que... como hay una expectativa y una presión devaluatoria, algunos van a liquidar en la medida que lo necesitan para sembrar, para la nueva cosecha, para las cosas. Mientras tanto, yo expliqué acá el otro día, ni siquiera tienen riesgo porque existe una alternativa de ahorro que les permite ahorrar. Exporto, me dan los pesos. Si soy del sector agropecuario, puedo hacer un plazo fijo ajustable por la variación del tipo de cambio, así que no pierdo si hay devaluación. Es el plan el plazo fijo chacarero, chacarero se llama, pero ese es el nombre folclórico. Lo puedo ajustar por el tipo de cambio, lo puedo ajustar por el precio del producto, es decir, que me cubro como sea. Si quiero hacer las cosas bien, la chance y lo 20, digo. Bueno. Cerrá con esa articulación que querés hacer entre salario básico universal, y lo de la reducción de la jornada laboral. El otro día encontré, y lo tengo, el diario de sesiones de la Cámara de Diputados, Florial Gorini, en 1992, creo, si no me equivoco en el año, le puedo estar errando en el año ahora, pero cuando fue diputado... A mí me parece que fue el 94. Bueno, ¿no? Por el primer lustro de los 90. Pero para el caso no cambia. Para el caso es lo mismo. Presentó un proyecto de ley para la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de la remuneración. De allí hasta aquí el mundo ha avanzado en el desarrollo tecnológico y demás de una manera notable y en la reducción de la necesidad de uso de recursos humanos. La tecnología reemplazando los sistemas de comercialización automatizados, los bancos funcionando desde el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos no atacás el fondo de esa cuestión, vas a ir a un mundo de un 20% de gente muy bien remunerada, todos los tecnológicos, y todos los comercializadores, qué sé yo cuánto, y el resto viviendo de un salario de subsidio, de subsistencia, no de subsidio, perdón, de subsistencia, para que no se muera de hambre. Podría ser de subsidio a la subsistencia. Bien, pero quiero decir, no puede ser que el mundo que nos presenta para adelante la ciencia y la tecnología sea un mundo donde la mayoría de la humanidad tenga un ingreso de subsistencia. Entonces, cuando yo hablo de reducir la jornada laboral, digo, esto permite repartir. Si hoy la jornada laboral es de 8 y todo el mundo pasa a trabajar 6 horas, hay una cantidad de puestos de trabajo nuevos que se generan automáticamente, de trabajo remunerado, bien remunerado, protegido, etcétera, etcétera. Y eso permitiría avanzar muchísimo. La otra cosa es la que hay que avanzar muchísimo. El otro día salió una publicación, hay 5 millones de personas que siguen siendo trabajadores informales. Sí. Entre ellos, lo tengo por acá, 1 millón y pico son trabajadores de casas particulares. Sí, sí. No, pero es interesante, porque la gente... Pero mirá que te muestre, porque no... Lo publicó incluso el diario Clarín. Hay 1.072.000 trabajadores de... Acá dice servicio doméstico, yo me niego, de trabajadores de casas particulares. 880.000 de comercio mayorista y minorista, que están en negro. 615.000 en la industria manufacturera, que están en negro. 537.000 en la construcción. 513.000 en agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 415.000 en otras actividades, servicios comunitarios, etcétera. 306.000 en transporte. Mirá, todos vos, en negro. Todo, según el CIS, esto dice que son informaciones del INDEC. 293 en servicios de salud privados. 243.000 en hoteles y restaurantes. 80.000 en la enseñanza privada, entre otros. En negro. En negro. Entonces, si vos lográs que esos 5 millones, gran batalla, trabajemos porque esos 5 millones pasen a ser trabajo registrado, con protección, con seguridad social, con todo lo que tiene que estar. Trabajemos para la reducción de la jornada laboral. El tema que te va a quedar es muchísimo más chico para encarar de aquellos que no tienen ninguna profesión, han perdido el hábito del trabajo, qué sé yo cuánto. Pero, ¿te parece que el lugar que no ocupa la reducción... ¿Te parece que la discusión sobre esto debería ocupar el lugar ahí construido? Sí. ¿El lugar que está ocupando la discusión por el salario básico universal? Es que yo creo que el salario básico universal, en el mejor de los casos, tiene que ser un recurso transitorio mientras se genera empleo. El objetivo tiene que ser que todo el mundo tenga trabajo, porque el trabajo no es solo un ingreso, es un ordenador de la vida, de la sociedad, de la familia, de las personas, etcétera. Como ir al cole. Cuando se puso la asignación universal, había que traer el boletín y las vacunas. Y eso no es un capricho, es un ordenador social. Y nosotros tenemos que tener esos instrumentos como herramientas de ordenación, de ordenamiento social, y de ayudar a construir una sociedad mejor, más justa, más equilibrada. Por eso, ¿quién puede decir? Todo el mundo tiene que tener un ingreso digno. Yo lo que digo, que la cristalización del concepto del salario básico universal, a mi juicio, no es la solución ideal. La solución ideal es trabajar por la reducción de la jornada de trabajo y la creación de trabajo genuino, registrado y bien remunerado. Pasó Heller.